T'ha destruït tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Buenas noches, amigos. Buenas noches, tardes. Ya estamos acostumbrados todavía a lo del horario de invierno, pero ahora en verano a las 8 realmente es por la tarde. Bienvenidos una semana más, miércoles más, a Radio Despí, a nuestro programa Metal Vortex, con lo mejor del metal nacional e internacional. Y hoy programa especial, especialísimo, porque ya 31 de julio acabamos la temporada, acabamos ya Metal Vortex hasta el otoño, ya casi hasta septiembre, y vamos con un programa especial dedicado sobre todo a resumir un poco lo que ha dado el año en cuanto no solo a conciertos, discos y también nuestras propias vivencias personales dentro de lo que es el metal y tal. Bueno, vamos a empezar con el programa ya. Sergio, ha habido un problema más. No nos funciona la luz piloto de que estamos en el aire, pero bueno, yo me escucho, me escucháis a mí, ¿no? Perfectamente. Sí, te escuchamos. Por eso es que está acabado de tirar el amplificador, el desgraciado este. Oye, yo no me escucho, ¿eh? ¿No te escuchas? No. Pues yo a ti sí. ¿Tú te escuchas? Sí, yo me escucho. Sí. Acércate al micro. Sí, no, pero no. Sí, no, sí. No, pues serán los auriculares, pero sí que se. Vale, se me escucha, ¿no? Te escucho total, yo total. Y te escuchan todos los oyentes. Así que adelante. Bueno, pues nada, amigos. Aquí arrancamos nuestro último programa de la temporada, como dice por aquí Miguel. Ahora nos contará David alguna novedad sobre el 25 aniversario de este programa, que pueda ser la bomba, ¿eh? Reíros de la nueva gira ACC, o sea, el 25 aniversario de Radio Despí puede ser la bomba. Eso se gira. No lo consiguió Sergio Ramos, igual lo conseguimos nosotros. Eso, puede ser, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Yo creo que sí, el San Juan de Despí. Yo creo que sí, que puede participar aquí en el Parque de la Fonsanta, cabe ACC de sobra. Sí, hombre. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar fuerte. Es verdad que es un programa un poco relacionado con este año, pero yo no tengo nada de este año, o sea que, amigos, tranquilos, ¿eh? Que si nos ha gustado este año, escuchad lo que pongo yo, ¿eh? Mira, Ángel. Ay, cómo ha venido. Bueno, pues nada, vamos a la última bomba de la semana. Es el regreso de los Testament, una gira bastante apetitosa con Exodus y Death Angel, compañeros de la Valle Aérea. ¿Y esa, Exodus? ¿No? Sí, Exodus y Death Angel. La verdad es que para los que le vaya la caña, va a ser una primavera y un otoño y una primavera, un invierno muy interesante, ¿verdad? Porque hay varias giras importantes. Los Testament estuvieron tocando hace nada, y nos dieron una buena impresión, la verdad. Tocaron con muchas ganas y con mucha intensidad y sobre todo con mucha caña. Vamos a poner un temita de los viejos de esta época. Deciros de que el cantante, que supongo que estará Gary Hall, me imagino el guitarrista, supongo que depende, depende cómo vaya la gira con el Slayer. Yo espero que sí, porque la otra vez cuando tocaron hace 4 años no está Gary Hall. No, no vino Gary Hall, no. Deciros de que el cantante, el que tienen, bueno, que también estuvo en su época así más importante, el quitando el primer disco, el Cetro Souza. Sí, sí, Steve Cetro Souza. Cetro Souza, fue cantante de Testament antes, sí, que el cuando se llamaban The Legacy. Era el cantante de Testament. Antes de Chuck Billy. Antes de llamarse Testament. Pues nada, amigos, vamos a poner el New World Order del año 88 y el tema título. Ahí tenéis para mi sobrino Ariel, que nos escucha. Venga. We'll be right back. los temas. Claro. Bueno, dicho el tema social, no hace falta que lo digas. Bueno, se inventa una historia y ya está. Bueno, no va la luz. No va, pero escúchame. ¿Algo escucho alguna cosa? No, ahora no te escucho. No va. Ahora tiene que estar en el aire. ¡Ey! ¡Dale al del micro! Es mismo. Reseteamos. Entrenadores. Hola, no, no se escucha. Probando si nos escucha. Estamos escuchando los Rose Tattoo para todos vosotros. Estamos comprobando a ver si tenemos problemas técnicos. Parece que todo va bien, así que seguimos con los Rose Tattoo. Bueno, nada, amigos, ahí hemos tenido algún problema técnico. ¿Qué seríamos si no tuviéramos esos problemas técnicos, amigos? Pues aún mejores, ¿no? De hecho, nos saludan por ahí, tío. Sois los número uno, sois los número uno con vuestros problemas técnicos. Vosotros sí que ahora sí que se escucha, ¿no? Sí, a mí no sé, bueno, yo no me escucho, pero... Mira tú la deuda absoluta, ¿verdad? Bueno, pues nada, poníamos los Rose Tattoo por el tema de que tocan el día 9, que es viernes, amigos, no os lo perdáis. El que aún no se ha ido de vacaciones o no tiene vacaciones, 9 de agosto. ¿De agosto ya? Eso 9 de agosto, o sea, en Salamandra, cerquita, podéis ir hasta andando, ¿eh? O sea, ¿eh? Y hay varios babulaques ir. Podemos ir y volver. Pero hay babulaques y podéis ir recargando, amigos, hasta que llegáis ahí enfrente y podéis... Y en ese garito... Puede ser que veamos a Angry Anderson tomándose esa famosa birra de un litro. Que no hay nadie que tenga una cerveza formato birra, no formato chiveca, que es la que se bebe encima de los escenarios con 71 años. Joder, pues nada, ya sabemos, sí, grupo legendario de la jornada que salió junto con AC/DC y otros en Australia. Y no diría que hubieran durado tanto por las carreras que se han pegado. Pues, bueno, han durado. Hay muchos que no han durado, ¿eh? Bueno, pero algunos han quedado en el camino. Algunos, unos cuantos. Bueno, vamos a seguir con un poco de resumen de lo que ha dado el año. Para mí, uno de los que será o candidato o estará entre las 10 listas, la lista de los top 10 de disco del año, son los Dream Theater. Sacaron su disco Distance Over Time. Y además coincidió también que han estado de gira y que recalaron en Barcelona, fecha única en España, presentando el disco en el Rockfest Barcelona. Está programado que ahora están haciendo la gira europea, además en el formato que hacen ellos en An Evening with Dream Theater. Y entonces lo que se trata este formato es mitad del concierto, aproximadamente todo dura unas 3 horas. Mitad del concierto hacen algo parecido a lo que vimos en el Rockfest estuvieron una hora, quizá una hora y cuarto, hora y 20. Luego presentando los temas nuevos y con temas antiguos también, formato lo que sería un concierto normal. Y luego hacen un descanso y después del descanso lo que hacen es hacer, se cumple el 30 aniversario del 99, el 20 aniversario del Images and Words Metropolis Part 2, y lo hacen entero, que a mí me interesa más casi ver el disco este entero, o sea, escuchar este disco entero, que para mí que fue cuando descubrí, ¿no?, a los Dream Theater. Había escuchado algo, pero a partir de aquí fue cuando me colgué de ellos bastante y me gustaría verlo enterito este disco. Así que esperando a que confirmen fechas por Europa y sobre todo que vengan por aquí, pues nada, os dejamos con Dream Theater y con la canción Barstool Warrior, que sonó en directo aquí en el Rockfest. Pero ponlo aquí pero que lo escuchemos aquí. Esto, ¿no? Pero, David, pero ponlo aquí que lo escuchemos. Is he doomed to be a man this world forgot? Just a prisoner of the monster on his back. Bueno, ahí hemos tenido a los Dream Theater, uno de los platos fuertes de este último Rock Fest. Y seguimos con el programa. Pepe, dinos qué nos tienes preparados. Pues mira, aquí os traemos un trabajo, un tema, un trabajo que hizo en solitario Rob Halford, poniendo su apellido al grupo, Halford, que con un LP llamado Resurrection, que es un trayazo de heavy metal en toda regla, y el tema, pues el Mad in Hell. Aquí os dejamos con Halford. No. Bueno, no parem avui. En l'últim programa de Metal Vortex de tenir aquí pequeñas incidències, no?, que es dirien por ahí. La setmana passada, la setmana passada la Guàrdia Urbana, aquesta setmana... Por cierto, ¿has estado algún día a la sombra o no? Opertures de porta, micròfonos que se'ns neguen, i vosaltres ara escolteu en els micros. No, a mi, jo no m'escucho. No, escolteu. A veure, vaig a donar-li més canya a això, ara. A veure. Sí, ara, sí, ara us escolteu. Sí, sí. Ara sí. Te des aquí tope, tio. Em petareu les orelles, cabrons. Ara. Dale. No, canvi, sí, jo no m'escolteu. Bueno, pues, habéis escuchado el tema de Halford en solitario, que hizo este LP tan bueno, un trayazo de heavy metal, como he dicho antes. Os podría decir, os puedo contar una anécdota. Yo fui a Madrid, Javi también fue, fuimos a Madrid a ver la gira de Halford, a la Salva Aqualum del Resurrection, un concierto bastante decepcionante, ¿verdad? Que recuerdo, bueno, al Halford fumando todo el rato como un carretero, y claro, fumar y después y cómo cantaba las, y cómo cantaba, ya sabes, uno relacionaba las cosas, ¿no? Recuerdo también de saludar en un garito los aledaños de ese centro comercial donde estaba la Sala Aqualum, ver a Carlos de Castro, ¿te acuerdas? Un saludito a Carlos de Castro. Me gustaría haberle preguntado algo del Serpa, pero no, creo que me hubiera zurrado. Iba bastante. Te hubiera mandado la mierda. Como diciendo, ¿qué pasa? Vale, pero poco más, sí, no quería más. Y deciros de que hubo un acontecimiento, bueno, un suceso ahí en Medinaceli, ¿te acuerdas cuando asaltamos el bar? En Soria, con toda la niebla, en Medinaceli a 1200 metros de altitud, en el bar, acabamos en la otro bueno, lado de la barra. La típica carretera nacional que porta a Madrid, sirviendo nosotros mismos las cervezas. En el lado oscuro de la barra, y aprovechando la niebla y tal, y decir de que con la niebla que llevamos encima después de Medinaceli, claro, para allí, para Madrid. Eso de ocupar la barra me suena también a otra anécdota que pasó aquí en la playa de San Sebastián. Bastián aquí en la Barceloneta con Barricada, Rosendo y Tijuana en Blue. Ah, bueno, de ahí se llevaron. También, bueno, no tocó Barricada y la gente, yo me acuerdo de oír a gente al abordaje, los camareros se fueron. Conozco a alguien que se llevó un ampli, ¿eh? Sí, sí, y yo veía por lo que es el paseo de la Barceloneta, la gente con las batacas y todo, ¿eh? O sea que... Bueno, últimos retazos de aquellos maravillosos rockeros, ¿no? Como decía aquí nuestro amigo de 11 bis, el padrino, lo peor del heavy son los heavies. Sí. Gran frase. Y un dato enciclopédico que seguro que ya nuestros oyentes lo conocen, de esta banda que llevaba Halford, que tocó en el Rock in Rio 3, uno de los guitarristas, ahora no recuerdo cuál de ellos, me parece que el polaco, ¿no? El americano. Lachman. Fue luego cantante de la última banda de los hermanos... De los hermanos Abbott, de Pantera. Abbott, no. ¿Abbott de Pantera? Sí. Damage Plan. Damage Plan fue la única última banda que tuvieron, que fue la que, bueno, se lo cargaron al guitarrista. Y era cantante, el guitarrista era cantante de esa banda. Sí, porque además colaboraron en ese disco Jerry Cantrell, en uno de los bonus tracks. Bueno, crear un estilo, yo cada vez lo tengo más Javi, claro. Javi, si parlas parradera no se te escolta, la verdad. Pero bueno, a lo que vamos. Bueno, buenas tardes. Un saludo primero a Ariel, que nos está escuchando seguramente. Y también un saludo muy especial a Don Jesús, porque a Don Jesús Gil, el pionero, porque con él empezó todo. Y dicho esto, vamos con un tema sentimental, vamos concretamente con... Ahí está. ¿Con una locualo? Con un tema de Pink Floyd. Antes hablamos de Dream Theater, pues uno de los, seguramente sus influencias fue Pink Floyd, hace ya unos cuantos años, que por cierto tiene una exposición ahora en Madrid, parece bastante chula, si pasáis por allí. Y vamos a ver un tema de esta banda que para mí significa, bueno, una banda histórica, una referencia, aunque no los conozca mucho, también tengo que decirlo. Nada para ti. Sí, bueno, sí que significan, sí que significan. Porque además, sobre todo, sigo mucho a Nick Mason, que para mí es una referencia como el padre de Neymar. Es decir, me gustaría ser como ellos, ¿sabes? Gente que no da un palo al agua y está forradísimo, porque no hace más que otro. Es decir, con todos vosotros, vamos a ver este tema, este Comfortably Numb, dedicado a, bueno, a Abelina, a Joan, a José Antonio Manzano y especialmente a Ángel. Y nada, decirte Ángel que estamos aquí, hacemos lo que podemos, pero seguramente nunca es suficiente. Con todos vosotros, el mejor solo de guitarra para mí, Comfortably Numb, desde el delicado sonido del trueno. Todo por el sol, ¿vale? We'll be right back.

Bueno, habéis tenido ese temazo con ese solo impresionante de Dave Gilmour. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Y pues nada, un saludo y seguimos. Bueno, pues anem a continuar amb una formació, en aquest cas un clàssic, estem encara dins de la primera hora, i aquesta gent s'anomena Knight Rider, una de les formacions americanes que va néixer l'any 1979. Knight Rider, pues, en aquell moment, encara el que eren els sistemes d'aquest de copyright del nom, pues, no estaven ben bé, o sigui, als Estats Units existeixen uns altres Knight Rider. En aquest cas parlem d'una gent de Califòrnia, i que es van dedicar a treure maquetes, i quan van poder van treure el que va ser el seu primer LP. El seu primer LP, pues, en plena pujada de lo que era el grunge, l'any 1990 exactament. Al final, les últimes coetades del heavy metal, abans de que fos abandonat per les escoles discogràfiques i per les promotores i distribuïdores. Aquesta gent, pues, va treure el recopilatori de tot el que havia tret en aquell en el seu moment. I finalment, ara, el 2019, ja, a la VG Viruela, a la VG Viruela, doncs treuen el seu segon àlbum que es titula Rock Machine. Un àlbum que escup, diguéssim, heavy metal clàssic, amb guitarra, sense massa... sense massa... com es diria? El que fa l'inguimbastent. Sense massa masturbeo, sense massa intimidació, diguéssim, en guitarres, però amb uns sons i uns coros que ens poden arribar a qualsevol de nosaltres. A través dels 12 temes anem a escoltar el tema 5è, que és Get Up or Get Out. Aquí teniu els Knight Rider. Well. Yeah, baby. Pues aquí tenemos esta fantástica formación americana y que, bueno, recuerda un show super clàssic. Ya sabeu, desde el año 79, aquests canvia bolquets, doncs han tornat ara fa molt poc temps. ¿Amb què continuem, Sergio? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Hemos empezado el programa con caña de actualidad, porque tocan aquí en Barcelona. Y otro de los packs más interesantes que hay es el combinado de Amon Amarth con Arch Enemy, ¿no? Sí, sí, va a ser uno claro de los que va a ser. Es una bomba que cumplirá. Los suecos Hipócrisy. Exacto, los suecos Hipócrisy. El David Tuggrund, aquest. El productor Tuggrund. Esto suena a un concierto que el San Jordi Club va a salir quemando. San Jordi Club, capacidad 4.000 personas. Nosotros auguramos de que lo llenarán. Sí. Que sepáis que hasta ahora en el mundo del metal no ha habido ninguno que haya llenado el San Jordi Club, quitando Motorhead, la última vez que tocaron, ¿lo sabéis ese dato? La última gira de Slayer. La última gira de Slayer estuvo hasta la bandera. Aquí hubo dos componentes, uno no lo sabía aún, pero es como... No, pues no estaba yo. Sí, no, que nos vimos en la cola. Es probable, sí. se me ha pasado ese dato. Vamos a poner un tema de esta gente, de su LP, tal vez más celebrado, que se llama Vikings of Metal. No, porque son muy complicadas las letras de esta gente. Dracarnoir. Se llama Twilight of the Thunder God, del año 2008. Yo creo que es su mejor LP, ¿eh? Sí, sí. De los Amon Amarth. Y un tema que os sonará a todos, que es un clásico, que se llama Guardians of the Asgard. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus i la humitat del 40%. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado, amigos, ahí teníais. Que CDS ha cagado, que el CDS ha cagado. Sí, yo creo. Eso que es lo que ha pasado. Está quedado en blanco. Hostia, bueno, ¿y ahora verán el fantasma? Bueno, que es un gran tema. La verdad es que en su último álbum, bueno, es que he visto el vídeo y ya me he animado. En su último disco, yo he hecho en falta temas de este nivel. El anterior disco para mí tiene grandes temas, este no sé, me ha dejado... Un poco más plano. Sí, plano, es la palabra. Sí. Es plano, un disco... Está bien, es aceptable. Más de lo mismo, pero que no... Sí, un 7 le daríamos, en el teobio en el colegio un 7. Que se hiciera... Pues exacto, mucho, No, pero yo digo, pero que se hiciera un recopilatorio, por ejemplo, de esta gente, y digo, va, no me meto ninguna, ya me lo he hecho. Y digo, no me lo voy a volver a hacer, me la pela. Home, bueno, digue, aquí la gent que esteu escoltant a través de les zones, que sapigueu que Sergio és home recopilatoris. O sigui, sí, a part de tenir els LPs... Jo faig recopilatoris perquè por los viajes, porque viajo mucho en coche y bueno, ya sabes, para que no hayan discrepancias y tal, pues... Ah, yo pensaba que era perquè el coche no s'emprenyés. Bueno, comercial, bueno, comercial. Explicando la anécdota esa de cuando encolaste aquella ducha con la silicona. Bueno, pues nada, eso que ya hemos oyentes que pueden ser los jefes del Sergio. Oye, deciros que yo los vi en el Festival de Wacken en el año 1999, donde tengo también otra anécdota. No iba por ellos, evidentemente, pero es verdad que el rollo que llevaban allí era el mismo rollo que llevan ahora. O sea, su cuernico y su, ¿sabes? Moviendo la cabecita para un lado para otro. Eso es lo que les ha puesto. Un pelín menos gordos, ¿eh? Pero ya estaban gordetes, ¿eh? Sí, no, la verdad sí. Es que se han puesto no, y había mucha piña por ahí que ya que son muy altos. Ya lo sé. Si me hicieran unos 60 estarían redondos. Y pensarán lo mismo. Así es que me enchan billetes. Recuerdo, tengo una anécdota que no sé cómo, porque ya sabéis que ir a festivales, pues... Siempre acabas dándole más a la leña de la cuenta. Y me acuerdo que me compré una camiseta color diarrea, tío. Y, ah, ¿pero de qué? De no qué entiendo, tío. Me compré la camiseta del Wacken y no me mola ponérmela. Tío, pero ¿cómo me pude comprar una camiseta con este color? Porque habían 80 poco... colores, tío, color diarrea. De hecho, algún cabrón me lo dice. Bueno, una anécdota. Pues nada, pasamos de la diarrea de Sergio a con más canciones, con más temas de que han salido este año. Hacemos con el, seguimos con el resumen. Y otro de los discos que está llamado a ser importantes es el de Queensryche. Queensryche, que ha sacado su The Veredict, tercer disco con, digamos, con la formación La Torre, digamos. Y después de la ruptura que hubo, pues bueno, ya hemos hablado del tema y tal, y creo que, bueno, que el nuevo cantante se ha adaptado bien. Lo que pasa es que, bueno, ya Queensryche sí que es verdad que, bueno, parecía que era que tenían el derecho de, valga la redundancia, tener todos los derechos, pero ahora también se ha ido el batería, por lo menos está de paternidad, pero no vuelve y tal. Y entonces no vuelve ahora, ya, ¿eh? O sea... Entonces ya parece que, bueno, ya se está también difuminando un poco esto. Aún así, pues nos está dejando buenos discos y buenos conciertos y por lo menos está manteniendo vivo el... Yo tengo la impresión, Miguel, de que hacen buenos discos, pero que esto suena... Ya sabes lo que suena. Suena que en 3 o 4 años una girita de reunión con el Chris de Garmo y a tomar por culo lo bueno que lo están haciendo. Geoff Tate, me suena mucho a lo de ACP. Geoff Tate, pues, bueno, pero hay declaraciones cruzadas y Geoff Tate, si no lo hacen ahora, Geoff Tate cada vez va peor. Pero estando Dokken por ahí dando vueltas y que aún no lo, que no lo echen de los escenarios, pero, o sea, todo es posible. Pero Chris Wright, el registro de Chris Wright, sobre todo de los temas más clásicos y tal, es muy, muy exigente, muy, es un registro muy alto que no llega a cualquiera. La torre está llegando. No subestimes a los aficionados americanos que comen hamburguesa. Eso se la pelan lo que suene. Solo quieren ver a su gente. Sí, eso es cierto, pero bueno, pues no, a lo mejor solo lo hacen a nivel en el americano, pero en Europa no somos así. Y Geoff Tate, como no esté en forma, como se ponga a tocar los temas más exigentes de Winray, se puede ir a la porra. Yo creo que no es viable. Ya, ya solo para elegir el repertorio ya habrán hostias. Porque no, porque ha sido siempre así y es difícil. Así que nos tendremos que conformar con esta versión de Winray y con y os recomiendo, pues eso, que os escuchéis su disco de Veredict. Y una de las canciones más representativas es la de Man the Machine. Así que con todos vosotros. Sí, esta es la mejor del disco. Para mí sí. Sí. Así que ahí os dejo siempre ahí. ¿Ahora qué estás pensando comprar en IKEA? Bueno, venimos a continuar. Por su vista. Hola, aquí estamos en la mesa, aquí como dice aquí Ángel, la mesa de debate, hablando en de la mesa del en la mesa del váter. Squint Rage, que no hubiera estado nada mal, que hubieran tocado otra vez aquí en el Rofes, ¿verdad? Ah, espero que... No hubiera estado mal, ¿no? Han estado en varios festivales. Sí, claro, estaban presentando el disco, además habían hecho una gira, pero en nuestro país no ni la han rozado, vamos. Así bueno. Que esperamos que al próximo verano hagan gira de festival. Bueno, deciros que habrá parte del programa, para los que queráis conocernos de cerca, en Rostatu, y os aviso de que habrá mucho macarra. Y después de verano... Es lo que es un ambiente de rock and roll. Después de rock and roll encima en viernes, ya sabes. Después de agosto en Alice Cooper. Bueno, aquí está... Ahí no habrá tanto macarra. Ya que estás tan de rockeros, y de hamburguesas, aquest diumenge es va inaugurar aquí a lo que es el Gran Vía 2, aquest, aquí, el centre comercial aquí. ¿De cuál? ¿De on? El Gran Vía 2, on està Hospitalet. Ah, sí. A prop de la Fira, pertany entre Hospitalet i Barcelona. Sí, sí, no. Vols sí, una sí. mica més d'això, que ha arribat el metro fa poc. Jo passo cada dia pel davant. El Gran Vía 2, he dit. El diumenge, diguéssim, va haver-hi una concentració de 100 cotxes clàssics i de desmotoros amb inauguració d'un bar gegant on faran concerts i vendran hamburgueses d'aquestes, si us agrada a vosaltres. Bueno, yo os digo, amigos, que alguien me contó por ahí, no sé quién, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero me han dicho que hay un nuevo pafeto heavy importante en Badalona, ¿eh? No un bar con cuatro sillas y la música a tope, no. Un pub de verdad, ¿eh? No, aquí ya sabes tú, aquí es el rollo motoro aquí. No me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, que lo sepáis, que funciona. Lo malo es como a ver, tío, cómo vuelves. No, eso sí. A ver, tú si te informas bien de lo del garito aquel importante de Badalona. Bueno, yo creo que te he dado varios datos. Ahora mismo le das al señor Google ese de los huevos y te lo dice todo. Sí, Badalona, nuevo garito heavy metal. Pafeto importante dicho por Sergio. Además, un garito, ya sabes, ¿no? Bueno, intentar competir con Hella Whites. Que hay música ya y dejaros de garito. Dejaros de rollo de Jesucristo. Venga, Jesucristo, superstar, venga. Pues bueno, mira, ahora toca un supergrupo americano que fue una banda proyecto de hard rock formada por Slav, Doug McKagan y Max Sorum, es miembros de Guns N' Roses, y el ex cantante del Stone Temple Pilots, Scott Weiland. La banda, pues, se llamó Velvet Revolver y solo sacó dos trabajos, el Contraband y Libertad. Y el tema que os ponemos ahora es el del primer trabajo, Contraband. Tema Sucker Train Blues. We'll be right back. Bueno, aquí os hemos dejado los Velvet Revolver. Y se acaban de cagar, al final no... ¡Ah! I en la diarrea que està, els hi ha arribat, però fins al coll, com el monòleg aquell del Pepe Rubianes que existia por ahí de la diarrea. No sé si vosaltres dos l'heu escoltat en la vida, però bueno. Passant una camiseta del Walken, eh? Exacta. Allá es el revólver. La subastamos para los oyentes. Pero ya huele, por eso. Huele. Por eso, que esté ya. Hombre, tiene que estar sudada. Por cierto, todos los tigres se apantan, ¿eh? En Metalcoma. En mi barrio, en La Chona. Exacto. Hombre. Bueno, La Chona, en la báscula. Con Picture. Sí, tengo un avance. Y Snight también. Sacará un disco y a ver si da tiempo le hablaremos del tema. Slide también. Bueno, continúen. Y bueno, seguimos con un grupo alternativo. Hablamos de los Metallica con su última galleta, triple galleta en este caso, que tengo aquí de coleccionista. Este Hardwire to Self-Destruct. El secreto Model Dolls. Son sí. Triple galleta. El monstruo de la galleta. Un tema que a mí me lo he visto hace poco, además lo vi en el YouTube. Desde Finlandia, y me dio que pensar porque aparte que me gustó, sin ser un tema excelente, ese Here Comes the Revenge, me dio a pensar una frase que dijo Lars Ulrich hace un tiempo, cuando Metallica hacían muchas giras, como siempre suelen hacer, y a veces, muchas veces incluso sin tener disco, ¿no? Antes no hacían tantas, ¿eh? Y le comentaban que por qué hace una gira en Europa, ¿no? Sin disco y tal, y él comentaba que si se le ocurría al periodista, en este caso, si se le ocurría algún plan mejor que hacer una gira de festivales open air por Europa. Yo creo que eso es un plan perfecto. El que se lo pueda permitir es el paraíso. Pues nada, vamos a ver este tema, este Here Comes the Revenge. No es nada personal y aquí tenéis la revancha. Con todos vosotros, ¡Metallica! Bueno, este dio ese temazo, sin ser un clásico, pero a mí realmente me gusta mucho. Y si veis la canción en el Open Air este en Finlandia, entenderéis esas palabras de Lars Ulrich. Es el mejor plan que podéis tener, una gira de festivales por Europa, en aire libre, en fin. Y bueno, disfrutar el tema. Es un gran LP el último, ¿eh? Per mi sí, per mi és un retorn dels Metallica a la música, perquè portaven ja pues, com 15-20 anys vivint del xollo. Bueno, desde no el Black Album hasta Senninger, que ahí tocaron un poco fondo, ¿no? Senninger. Mucha gente le gusta Senninger también. Yo he leído críticas de mucha gente que le gusta, pero bueno, sobre gusto no le da escrito, claro. Pero fue un. Sí, fue. Ese sonido de batería, de caja, uff, no sé. Muy chungo. Bueno, yo continúo en cara a los States. En aquel caso, anem cap a Atlanta, exactamente a Georgia. I que és com dir, jo què sé, anem a la illa, a París, no? si parléssim d'Europa. El que podia haver estat i que mai va ser, el seu esplendor el van tenir cap als anys 85 fins al 87 pràcticament. I bueno, van sortir en diferents recopilatoris, com va ser el Metal Massacre volumen 6, a que ningú se'n recorda, el Speed Kills, el Speed Metal, de Metal Blade, i bueno, aquesta gent potser es van veure una mica ofuscats amb el nom i també igual van vendre algun disc i no va convèncer, perquè sortien els Halloween aquests per una banda i el Hallows Eve per una altra. Per la incultura nostra, doncs qualsevol persona podia confondre el que era el nom. A l'any 85 van treure el seu primer LP. Ja ha passat, diguéssim, dos LPs, van treure dos LPs, 85 i 86, uns LPs que han passat a la història, com Tales of Terror i Death and Insanity. I són els Hallows Eve. Després van treure un monument que era bastant més actual, més progressiu, a l'any 1988. Sempre han sigut reclamats els seus dos primers LPs. El 2005 retornen amb el Evil Never Dies i el 2008 tanquen el que és la seva trajectòria amb Nevering Sleep. Entre més d'aquests dos àlbums, any 2005 i any 2008, treuen un box set en el que fiquen els millors temes del Tale of Terror, el Dead Insanity i algo del Monument. Anem a escoltar des de aquest àlbum, des d'aquest History of Terror, anem a escoltar un dels temes que obria el primer LP. Aquí teniu els Hallows Eve del Tales of Terror i amb aquest tema. Tot el coneixereu, segurament l'heu ballat o l'heu escoltat. És Pulling to Megadeth, és on Hallows Eve. We'll be right back. Bueno, pues aquí teniu els senyors de Hallows Eve en aquest recopilatori bestial. De Georgia. Eren de Georgia, eren de... Sí, eren d'allà d'Atlanta, de Georgia. Eren així americans i ja t'ho dic, els primers LPs. Mira, et diré que va ser dels primers discos que em vaig comprar, tio. I vaig ficar la pota amb el Tales of Terror. A quant te lo compraste? A precio de verdad o a precio... En disco, en disco, pues em sembla que em va costar... 1.200 pesetas. Ah. Una cosa així, estaven tots a 1.500 peles i semblaven cars, que variava molt. De 1.200 a 1.500, quan estos pares et donaven 500 peles setmanals... Yo cuando me empezaba a comprar los discos, no sé si valía 1.100 peles, y cuando era 1.200 máximo, y después los que estaban de importación valían 1.400, 1.500. Y 1.800 peles si no eran retallats. Recuerdo que íbamos al cabrón ese del... un saludo, al Collado... Y cuando te quería machacar te decía, bueno, es que este es de importación. Y te miraba los ojos. La pegatina de colores, ¿no? De importación. Es que este está de importación, amigo. Tú no agafabas, diguéssim, els discos. ¿Os en recordeu vosaltres de que els discos que agafaban de importación y que se habían mirat de ficar de forma fraudulenta, el retallaban la portada? ¿Els feien un tall a la portada? Sí, había, había. Aquests sí. Eran els discos que després et baixaven 400 pesetas si els havien aconseguit ficar al mercat. Jo recuerdo, això no sé si us acordáis, que había una tienda en la Plaza Catalunya que hubo un tiempo... Les cassets. No me acuerdo que había... Les cassets. Obsession... Boom. No, el obsesio de Scarlett for Life. Ahí me compré muchos discos, ¿eh? Yo me los compraba, me acuerdo, en la calle Hospital. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre de la casa de discos. Sí, ya sé, ya sé. Emerson. Ahí venían los discos de importación. Emerson. Y yo recuerdo... Había giras, directos de giras. Y David Ross y tal. Sí, Paper Music, Paper Music. Hostia, tío. Paper Music. ¿Qué se llamaba? ¿Qué fotos? No Dis. Es que no me recuerdo. No Dis también, sí, sí, sí. Y... Había el Carré Hospital. Sí, sí, yo me acuerdo de también. Y recuerdo, pero se me olvidó. No, en Discos Pelayo. ¿Os acordáis de Discos Pelayo? Sí, Discos cuando Pelayo. Sobre todo liquidaron. Liquidaron. Ahí sí que fue eso ir con el puñal, ¿sabes? A llevarte los discos a 4 euros. Digo, grandes discos que ahora podría sacar mucho dinero. Los que caían en la mano, ¿sabes? Ya ves, amigo. Bueno, avui ha hagut, ya que digo eso, avui ha hagut dos grans tancaments. La última botiga de discos que existía a l'Osona, que estaba en la mateixa plaza de Vic, avui ha sigut tancada. No, es que no hay... Eso es Amazon y compañía. No, yo creo que la única tienda que va a sobrevivir es el Revolver. Revolver y, bueno, ahí está la Revolver Pentagrama. En talleres hay unas pocas. Yo creo que a partir de ahí ya nada. En Cornellá. La única del Baix Llobregat. La única del Baix Llobregat. Sí, pero Cornellá se mantendrá, yo creo que por las camisetas. Bueno, las y por las camisetas, y es verdad que tiene. Por internet también me imagino por discos exclusivos, sobre todo de grupos españoles y tal, que se lo dejan ahí. Sí, hace falta un tipo de fan ahí que, ¿sabes? Esto es gente que se gasta la pasta y tal, que quiere. No, pero bueno, cosas como lo que fue en su momento lo de Tigres y tal, que solo lo puedes encontrar ahí. Luego también está al lado de Pentagram, está la famosa histórica Quebradis. Quebra. De música hardcore punk. Ahí también. Por la oveja negra. Yo también me dejo caer por allí. Barriendo para casa, claro, siempre. Hombre. Hardcore punk. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con la música y seguimos con la caña. Hoy nos ha salido un programa bastante potente. Sí. Y bueno, ya sabéis, es el último programa, que os quedéis ahí con gas. Vamos a poner a unos clásicos y un grupo que está ahora mismo en primera línea. Estamos hablando de los Creators, que me imagino que ya estarán intentando ya componer su nueva, como diría por aquí Ángel, su nueva galleta. Es una galleta para que nos dé unos cuantos galletazos. En este caso vamos a poner uno de sus discos clásicos, el Coma of Souls, y su canción People of the Light. Ahí tenéis a Creator. Bueno, amigos, ahí estás ahí. Estamos en antena porque estem, tío. Sí. Estoy con toy. Pues nada, ahí tenéis un poquito. Hostia, mira, ya se me escucha, coño. Esto, joder. Sí. Mira, a última hora, eso diguéssim que la realitat no és més que una al·lucinació produïda per la falta d'alcohol. Sergio. Hostia, oye, te ha quedado bien, ¿eh? Has dejado, sí. Le acaba de entrar la realitat per les orelles. Bueno, antes hemos hablado un poco de Tigers of Pantan y Picture, que estarán de gira y que vendrán. Pues sobre todo, pues eso, saludar a nuestros amigos de Meta Alcoba. Meta Alcoba es una organización que se dedica, bueno, a traer grupos y tal, y la verdad es que lo hace muy muy bien. En el Metal Cova Festival ya van por la 12 o 13 edición. Sí. Llevan un montón ya. He ido varias veces, sí. Y uno, entonces, pues eso, anunciaros eso, que entre otros vendrán Tigers of Phantom de cabeza. Esta vez San últimamente era flojillo. El año pasado no me acuerdo quién coño, los Wayfinder o algo de estos. Banda de tercera o cuarta fila ya de la nueva ola británica, pero ahora estamos hablando de los Tigers of Phantom, que Tigers of Phantom hoy por hoy gozan de muy buena salud. Sí, además van a sacar discos, seguramente lo. Y Toledo Steel, no te lo pierdas. Picture también van a sacar disco, que es de los que vamos a hablar, porque ya han sacado un single y os lo vamos a presentar. Night, que también es un grupo que, bueno, que de estos florecientes. Y Toledo Steel, atención, porque ¿de acero, Toledo, Ohio o Toledo, España? No, el acero toledano, ya sabes que... Acero toledano, amigo. Eso, acero toledano es famoso por todo el ano. Pero estos son de UK, ¿no? Sí. Qué tarde es ya, ¿eh? Son de los son hijos de la Gran Bretaña. Pues... ¿De Gran Brexit, has dicho? ¿De Gran Brexit? A ver si vas a decirlo. No, presentará concierto Boris Johnson, ¿eh? Que lo sepáis, ¿eh? El amigo del Brexit. Esto si no hay Brexit, porque se quedarán en la aduana y no podrán pasar. Eso ya... Así que estaremos muy pendientes de esto. Bueno, el caso es que festival... se celebrará el sábado 9 de noviembre en La Báscula. La Gran Barrio, allí en la Zona Franca. En la Zona Franca. Pepe nos puede contar muchas cosas. Iremos con Pepe para evitar. Iremos, exacto, de guía nativo. No caigan flechas, no vaya a ser que caiga un asalto. Exacto, para no tener la entrada de los cojones, ya sabéis. Sí, porque luego la presentas allí y huele a rancio y tampoco es que. Ya tienen comisaría de Mossos, ahí hay tot y de Ñecas, de aquí como digo. No, pero la comisaría de Mossos es a las casas baratas. Bueno, un buen sitio, ¿no? Para ponerlo. Sí, a Carré Motor, vamos, digo ya. Ahí suele haber mucho mercadeo, ¿no? Como los viejos del mercader persas y tal por ahí, ¿no? Sí, hay mucho mercadería de especies. De especies exóticas. Sí. Hay mucha gente que aparca. Hay un tigre. Hay mucha gente que aparca en doble fila y uno se queda en el coche. Eso es muy, muy típico allí. Gente que está de paso. Sí. Sustancias exóticas de donde quieras. Bueno, el caso es que los Picture, los holandeses Picture, van a sacar un disco este agosto, el 16 de agosto, van a sacar un disco titulado Whisk, que por lo tanto ya en septiembre cuando estemos ya tendremos la posibilidad de haberlo escuchado por completo. Tigers of Phantom también ya están preparando y en breve también sacarán un adelanto segurísimo. El caso es que han sacado la canción Stroke. Los Pictures desde el 2012 no sacaban disco, sacaron el War Horse, pero con el cantante, el segundo cantante. Sí. Ahora tienen al cantante original. Obviamente, de Picture, sobre todo lo recordamos por discos clásicos como el Eternal Dark. Y el Diamond Dreamer. Esos dos discos, a partir de ahí, 83. Han tenido muchos altibajos. Sí. Y bueno, esperaremos a ver este último Wings. El caso es que han sacado un vídeo con el tema Stroke, así que sin más, Picture, y eso, recordaros que estarán en noviembre aquí en Barcelona, en la sala La Báscula. Así que ahí tenemos Picture. Love. happened in a second. Explosion in your head. Medic, flesh and blood, hospital to bed. But you must feel, but you must see, the challenges in life is meant to be. Ahí hemos tenido los Pictures, una banda que aquí en Europa tuvo su momento. Tuvo su momento, sí. Y bueno, esperemos que, desde luego, yo, este es un concierto de los que me marco la X en el calendario, porque creo que va a ser un festival de cuatro grupos. Sí, yo creo, ya te digo, que han pegado un salto, lo de Tigres of Pantan. Sí. Ahora mismo no, es un buen momento. Sí. Es lo mismo que el año que van portar el Raven y van portar aquí. No, Raven no. Trajeron. No, Raven, yo creo que no han tocado. Raven en la báscula, y tan que sí. Yo creo que no. Yo creo joder, que. Tío. El año pasado fueron, no, podría ser que fueran los. El año pasado no. El año que no, van portar el Raven, ahora no me recuerdo quién otra formación también van portar, que era molt bona. Escolta, ya te pasaré para WhatsApp la entrada. Sí, si tú te han tocado a Nosti Front a la báscula. No, pero ya no bajo Metal Cova, estos son muy clásicos. Ahí han tocado, me acuerdo la, que tú no estabas en Raven, por eso no te recordas. Baja el burro ya. Leather Leone, la de Chastain, me acuerdo que tocó hace dos o tres años. La Leone va a tocar el año pasado. No, el año pasado no, ya ha pasado. El año pasado fue Wishfinde, que yo no fui. Wishfinde General. Wishfinde. El grupo de la nueva ola, pero bueno, pero tú y esos Panther es un grupo que si hubieran tocado hace 10 años, pues te diría lo mismo que de Wishfinde, un grupo totalmente fundido que tuvo su momentito, pero los Tigres of Panther es un grupo que ahora mismo gozan de un buen nivel, están bien, han pillado una buena formación y veo el Speak Tour, que me sembla que no es la primera vegada que venen. No, yo los vi en el Bóveda. Si te digo, no es la primera vegada que venen, pero el Speak Tour también es una gran cosa, ¿eh? Sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Saludillo a la alguna que está allí en la Punerío, que son de allá de Alba. Ya. Yeah. Vale, ahora que se completa aquí. Venga, digan. Pues bueno, mira, ahora vamos a poner un grupo, porque para mí son los putos amos del death metal melódico. Que podemos estar aquí hablando. Para unos eran Amor Amar, para otros eran Insomnium, para otros eran At the Gates, Inflame, pero realmente los verdaderos amos y pioneros del death metal melódico son los Dark Tranquility. Y ahora vamos a poner un tema extraído de su último trabajo, Atoma, que es un super disco de primera división. Me gusta más el anterior. El anterior, pues ahora mismo... No me acuerdo cómo se llama. Tengo varios y tengo el penúltimo, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero como estuve diciendo, el último trabajo, Atoma, que es un discazo de primera, sacado en el 2016. Y ahora os pongo el primer tema, en Circlet. Y como os digo, los mejores del death metal melódico, los putos amos, Dark Tranquility. We'll be right back. va a volver. Pues bueno, aquí os hemos dejado este pedazo de tema de los suecos, Dark Tranquility. Y como os he dicho antes, para los pioneros del death metal melódico. Y como ellos, aunque podemos estar aquí hablando hasta mañana, pero son verdaderamente los reyes de todo este tinglado del death metal melódico. Desde el desconocimiento, ¿hay algún paralelismo, alguna, en fin, con Paradise Lost? Bueno, tiene algunos dejes en algunos fragmentos, sobre todo cuando está con el tema con el órgano. Tiene algunos fragmentos así muy oscuros. Puede parecerse a Paradise Lost, pero bueno, ya lo ves que la música está muy alejada de ellos. Bueno, pues ja tanquem ja, perquè només es queda un minutet de la programació estiuenca. Tornarem al setembre amb vosaltres i no sé quin dia exactament, perquè no sé com cau el calendari. Tancarem des del directe de Slowness a Tòquio, que han gravat aquest, han registrat aquest any, aquest any mateix, a l'A Metal Weekend Tòquio. Crazy Nights. Bona nit a tothom. Bueno, buen estío y buen verano. Se acaba el mes. Buen verano a todos. Se acaba este mes de julio, ¿eh? Se acaba el mes de julio. Lo hemos pasado por el WhatsApp. Que paséis buen verano y nos vemos aquí a la vuelta en septiembre. Si vais al Moncayo, ahí estaremos, en el Moncayo. Y bueno, y el que vaya a las Islas Cíes, ahí estaré yo, matando hippies. O sea que me mataré yo mismo. ¡Buenas gestas! Son las 10 de la nit. La temperatura és de...